Hoy vamos a meternos de lleno en un informe técnico fascinante sobre la atención al recién nacido sano en México. Es, digamos, la guía de lo que pasa en esos primeros momentos, días y meses que son, pues, absolutamente cruciales. Así es. Y lo interesante es que estos procedimientos, que chance simple vista parecen muy de rutina, son el resultado de décadas de investigación. Cada paso está diseñado de verdad para darle al bebé el mejor comienzo posible. Y nuestra misión hoy es justo desmenuzar este protocolo, entender no solo qué se hace, sino por qué es tan, tan importante. Vamos a empezar en la sala de partos, apenas segundos después de nacer. Y veremos cómo cada acción, por pequeña que parezca, previene problemas que podrían durar toda una vida. Ok, para poner esto en perspectiva, el informe arranca con un dato que, la verdad, te deja helado. La mitad de todas las muertes infantiles ocurren en los primeros 28 días de vida, en el periodo neonatal. Y en México, las causas principales son infecciones y asfixia. Esto subraya, vamos, la importancia de cada detalle que vamos a explorar. Totalmente. Bueno, pues entremos en materia. Estamos en la sala de partos. El bebé acaba de nacer. Una de las primeras decisiones, y quizás una de las más subestimadas, es cuándo pinzar el cordón umbilical. Exacto. Y aquí ha habido un cambio, bueno, un cambio radical. Antes se cortaba de inmediato. ¿En serio? ¿Así, al momento? Sí. Pero ahora el estándar de oro es el pinzamiento tardío. O sea, esperar por lo menos entre 30 segundos y un minuto después de nacer. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa en ese minuto que es tan valioso? Pues haz de cuenta que en ese minuto le pasamos al bebé un shot extra de sangre desde la placenta. El informe lo mide perfecto. El volumen de sangre del bebé sube de unos 62.7 mililitros por kilo a 74.4. ¡Guau! Es un aumento considerable. ¿Y ese extra de sangre, en la práctica, qué significa para el bebé? Si conectamos los puntos, los beneficios son enormes. A ver, en bebés prematuros, que son los más vulnerables, reduce el riesgo de dos cosas gravísimas: la enterocolitis necrotizante y la hemorragia intraventricular. Ok, palabras mayores. Y en bebés de término, ese extra de sangre significa más reservas de hierro. Ah, claro, para prevenir la anemia. Justo. Previene la anemia ferropénica meses después. Suena a que es una intervención súper efectiva. Pero para dar la imagen completa, el informe también menciona un riesgo, ¿cierto? Sí, es importante señalarlo. Puede aumentar ligeramente la incidencia de ictericia y de policitemia. Policitemia. ¿Qué es eso exactamente? Es un exceso de glóbulos rojos. Digo, para que se entienda fácil, es como si la sangre se hiciera un poco más espesa. Ok. Pero es un balance de riesgos y beneficios que, vamos, en la gran mayoría de los casos, se inclina totalmente a favor del pinzamiento tardío. Entendido. Después del cordón vienen las mediciones. Y aquí fíjate que el informe dice algo que me sorprendió. Yo pensaba que el peso era lo más importante, pero no. Dice que el mejor indicador de la edad gestacional es el perímetro de la cabeza. Es correcto, porque el crecimiento del cerebro es un marcador súper fiable del desarrollo dentro del útero. Debe ser de unos 35 centímetros. Órale. Luego ya viene el peso. Y aquí hay un dato que suele preocupar y mucho a los padres primerizos: la pérdida de peso inicial. Sí, el informe lo llama fisiológica, o sea, normal, que pueden perder hasta un 10% en la primera semana. Exacto. Y hay que explicarlo muy bien para que no se asusten. Es algo esperado. Pero luego de esa bajadita empieza la carrera por ganar peso. Y hay casi una fórmula matemática para eso. Los primeros 4 meses ganan unos 750 gramos al mes. Ajá. De los 5 a los 8 meses le bajan a unos 500 gramos. Y de los 9 a los 12, más o menos 250 gramos al mes. Me encantó la regla 5-12 que menciona el documento. Es un atajo mental muy útil. Es buenísima. Duplican su peso de nacimiento a los 5 meses. Ok. Lo triplican al año y lo cuadruplican a los 2 años. Perfecto. Bueno, ya está medido el bebé. Ahora vienen los primeros escudos de protección, la profilaxis. Empecemos por los ojos. Se les aplica una pomada antibiótica, como la eritromicina o el cloranfenicol. ¿Y esto para qué es? Es para prevenir la oftalmía neonatal, una infección. La causa número uno es la clamidia, pero la más grave, la que puede dejar ciego al bebé, es por gonococo. ¿Y cómo se diferencian? Porque supongo que es clave saber cuál es cuál. El tiempo es la clave. El gonococo es súper rápido y agresivo. Aparece en los primeros 4 días, con una secreción de pus, pero muchísima, que puede perforar la córnea. ¡Qué bárbaro! La clamidia es más tardía. Aparece entre el día 7 y 14. La secreción es más como moco, no tan purulenta. Ok, súper claro. El siguiente escudo es contra las hemorragias, la famosa inyección de vitamina K. Sí, 1 miligramo intramuscular. Esto previene la enfermedad hemorrágica del recién nacido, que puede ser precoz si la mamá tomaba ciertos fármacos o la clásica, que es entre los días 2 y 7, por un déficit que es, pues, natural en el bebé. Y por último, en esta primera ronda, las vacunas. Las primeritas. BCG en el brazo derecho y hepatitis B en el muslo izquierdo. Y para la BCG hay una contraindicación importante. Correcto. No se debe aplicar si el bebé pesa menos de 2.000 gramos. ¿Y la de hepatitis B? Esa es crucial ponerla en las primeras 12 horas de vida, para que sea lo más efectiva posible. Ok, el bebé está medido, protegido. Ahora toca buscar problemas que no se ven a simple vista. Los tamizajes. Aquí es donde la pediatría se vuelve, pues, casi como un trabajo de detective. Empecemos con el cardiológico. Me pareció brillante y muy sencillo. Lo es. Se usa un oxímetro de pulso. Se compara la saturación de oxígeno de la mano derecha con la de un pie. ¿Y qué es lo que se busca? ¿Qué números te dicen que todo está bien? Si la saturación es mayor al 94% y la diferencia entre mano y pie es menor al 3%, pasa la prueba. ¿Y si no la pasa? Si la saturación es menor al 90%, es una falla directa. Y eso significa que necesita un ecocardiograma urgente para buscar cardiopatías críticas. Ok. Luego, el tamiz de los ojos, el reflejo rojo, que es básicamente lo que vemos en las fotos con flash. Exactamente ese. Lo que se busca es la ausencia de ese reflejo. O peor, ver un reflejo blanco que se llama leucocoria. Y la leucocoria es una señal de alarma muy seria. Gravísima. Puede indicar un retinoblastoma, que es un tipo de cáncer, o una catarata congénita. Y con la catarata, el tiempo es oro, ¿no? Es una carrera contra el reloj. La meta es operar esas cataratas antes de los 3 meses para evitar la ambliopía. Lo que se conoce como ojo vago. Justo. Si no, el cerebro aprende a ignorar ese ojo y el daño es permanente. Y finalmente, el auditivo. El informe menciona una regla de oro. La regla 136. Tamiz al nacer, bueno, antes del mes. Ajá. Diagnóstico de confirmación a los 3 meses. Y si hay un problema, que el bebé ya tenga sus auxiliares auditivos antes de los 6 meses. La intervención temprana es la clave para el desarrollo del lenguaje. ¡Totalmente! Lo cambia todo. Para ir cerrando, el informe toca un tema que puede pasar durante el parto. Las lesiones de los nervios del brazo. Compara la parálisis de Herb Duchenne con la de Jerine Klumke. Sí, las lesiones del plexo braquial. La de Herb Duchenne es por mucho la más común y la de mejor pronóstico. Afecta a los nervios de arriba, los de C5, C6. Y se asocia a partos difíciles, ¿no? ¿Con distocia de hombros? Exacto. La postura clásica del brazo es la de propina de mesero, con el brazo rotado hacia adentro. Pero lo más importante es que la mano sí funciona. La prensión está conservada. Y la otra, la de Klumke. Esa es rara y de peor pronóstico. Afecta a los nervios de abajo, C8, T1. Suele pasar en partos pélvicos. ¿Y aquí la mano es la que está afectada? Sí, la mano queda en una posición de mano en garra y la prensión se pierde por completo. Y cada una tiene una asociación médica muy particular que me pareció fascinante. Es que es increíble esa conexión. La lesión de Herb Duchenne se puede asociar a una parálisis del diafragma, afectando la respiración. ¡Wow! Y la de Klumke, al afectar el nervio T1, puede causar el síndrome de Horner. ¿Qué es eso? Se manifiesta con la pupila contraída y el párpado caído del mismo lado de la cara. ¡Qué bárbaro! Bueno, hemos recorrido desde el primer minuto de vida hasta estas pruebas que definen el futuro de la salud de un bebé. Es un sistema súper detallado. Y si conectamos todo, vemos un panorama muy claro. La pediatría moderna se enfoca masivamente en la prevención y en la detección ultra temprana. Total. El objetivo es cachar cualquier posible desvío del camino de la salud antes de que se haga un problema mayor. Exacto. El informe nos da un qué y un cuándo muy precisos, pero nos deja una reflexión final para seguir explorando. Sí, esto plantea una pregunta bien importante. El informe detalla un estándar de cuidado ideal, Pero, ¿cómo se traduce este protocolo a la realidad de, no sé, diferentes contextos socioeconómicos y geográficos dentro del país? Claro, no es lo mismo un hospital de alta especialidad que un centro rural. Para nada. Y más allá de lo técnico, ¿cómo se integra el apoyo emocional y la educación a los padres con todos estos procedimientos? Para asegurar no solo un niño sano, sino el bienestar de toda la nueva familia.